con Charles Jenkins al frente, componiendo, tocando la guitarra, cantando. Y bueno, pues el cuarteto australiano que nos hizo disfrutar con la música, con sus grandísimas canciones de power pop allá hace casi 20 años, bueno, pues regresan con un nuevo single de momento, y supongo que esto será un avance de un próximo álbum. De momento tenemos esta canción No Weapon But Love, que es una auténtica delicia, con esos coros, esas melodías, esos estribillos, en fin, Ice Cream Hands en esencia pura, para abrir este programa 3823 de Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones en plásticoelástico.es. Sigamos con Bob Mould, que está cabreadísimo con lo que pasa en América, tanto que acaba de hacer un single adelanto de su próximo álbum, que sale el 25 de septiembre. Bob Mould, un tipo que estaba en Husker Du y que luego ha estado en solitario, bueno, pues tiene nuevas canciones y son realmente fantásticas. De momento ha adelantado este American Crisis, que es toda la furia desatada que puede contener una persona con lo que allí está ocurriendo y con su presidente. Bob Mould, American Crisis. Desatada de Bob Mould con sus guitarras, su habitual fiereza y al mismo tiempo musicalidad y melodía que siempre lo tuvo también Husker Du. Bob Mould con este nuevo disco Blue Hearts, que publicará Merger Records el próximo 25 de septiembre, y que de momento ha adelantado esta canción American Crisis, porque le están tocando las bolingas allí lo que está pasando en su país con la crisis económica, la crisis sanitaria y la crisis social. Lo tiene todo. Lo ha hecho el pack completo el señor Trump. Impresionante. El tipo más idiota del mundo. Bueno, dejamos a este individuo, que no merece la pena hablar de él, y nos quedamos con Bob Mould, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de grandes emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España con distintas frecuencias en cada lugar, también en emisoras de municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos también en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, estamos en Sot de Chera, en Valencia, a través de Radio Vacío, y estamos en Caravaca de la Cruz, en Murcia, a través de Radio Caravaca. Todas ellas buenísimas emisoras. Sigamos con una banda catalana que se llama Nueva Vulcano y que tienen un disco también preparadito, no tiene título todavía, va a salir en septiembre, pero no tiene fecha, y eso sí, han adelantado una canción, esta que se titula Las Rotondas. Ellos son Nueva Vulcano. Líbrame de la violencia y las rotondas. Las Rotondas, esa es la canción que acaban de adelantar Nueva Vulcano, este grupo de Barcelona, que publicará su quinto álbum el próximo mes de septiembre. Todavía ya digo que sin día determinado, lo va a sacar Becore y no tiene tampoco ni siquiera título todavía. Están puliendo los últimos detalles. Nueva Vulcano, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas, como, o mejor dicho, digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en dos emisoras asturianas locales, digitales, como son Radio Pra.nava o Radio El Séptimo Cuervo, estupendas las dos. Y finalmente estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y con buena música. Ahí está, en todas ellas, Plástico Elástico. Sigamos con más furia americana desatada. ¿Te acuerdas de Ryan Allen, verdad? Bueno, pues Ryan Allen acaba de hacer un single con una banda que tiene ahí para hacer punk. Es él y otro tipo. Él toca las guitarras y canta, y Jonathan Diner pues toca el bajo, canta y también toca las baterías. Se hacen llamar Ryan and Jono y han hecho un single con dos versiones, una de Fugazi, Great Cop y la gran policía, y otra de Sonic Youth, que es la que vamos a escuchar, Youth Against Fascism, los jóvenes, y no tan jóvenes, añadimos nosotros, contra el fascismo. Pues ahí estaba Ryan Allen, Ryan and Jono, con esta versión de los Sonic Youth de la canción Youth Against Fascism. Todo lo que se recaude con este single que han sacado Ryan and Jono irá para una asociación llamada Ball Project, que se dedica a ayudar a la gente que es encarcelada por protestar contra los crímenes raciales, la situación económica, en fin, todas esas cosas que pasan en Estados Unidos. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con lo nuevo de los Budweiser, que han hecho un disco, no, un discazo como la copa de un pino, tremendo. Y bueno, pues el disco sale el próximo 19 de junio, lo van a sacar Family Spree Recordings y Monster Zero. El disco se va a titular Lords of Bogtown. Y ya tenemos varias canciones, bueno, tenemos el disco entero. Y hoy vamos a escuchar una, Rocket to Your Heart. Nos ha costado elegir, porque es un discazo. Aquí están, The Budweisers. Ahí estaban los Budweiser, pedazo de banda, los Budweiser, grupazo, que acaban de hacer este tremendo disco, Lords of Bogtown, un disco que sale el próximo día 9, 19 de este mes de junio. Iremos oyendo varias canciones. El disco, ya digo que esta canción, Rocket to Your Heart, que es un pelotazo, nos ha costado elegirla porque todo el disco es tremendo, con ese toquecillo de punk, power pop, ramoniano, demoledor, auténticamente demoledor. El disco lo sacan Family Spree y Monster Zero, además salen vinilo y todas esas gaitas. Discazo de Budweiser, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Sigamos ahora con una banda americana, ellos se llaman The Crucial Love, vienen desde Los Ángeles y son realmente dos, aunque es uno. Uno toca la guitarra, el bajo, canta y compone todas las canciones, Jake Martin, y el otro toca la batería, la percusión y le hace algún corito, Justus Profilt. Bueno, pues ellos dos han hecho este EP bajo el nombre de Crucial Love. De ahí sacamos esta canción, Only Yours. You want them every day. Preciosa canción que tiene un toque incluso hasta los mismísimos Hot Rods. En fin, nos ha recordado un poquito. La canción se titulaba Only Yours y ellos desde Los Ángeles se llaman Crucial Love. Ya digo que es un tío básicamente, Jake Martin, que es el que compone, toca la guitarra, canta y toca el bajo, y luego tiene un batería que le ha echado una mano también en las cosas, que es Justus, pero vamos, prácticamente es él. Crucial Love, Only Yours. Sonarán más canciones aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de cancionones. Sigamos con una banda que está formada por tres chicas, también de Barcelona, que ellas se llaman Luces Negras. Ya habíamos oído un adelanto de su próximo disco, que ya está aquí, ya ha salido. Es un EP con tres canciones, un EP que se titula, bueno, son todo iniciales, que viene a decir algo así como: no dejéis que nadie os diga que no sois las mejores. Bueno, pues todo eso lo pones en iniciales, NDQ, en fin, etcétera, etcétera. Y es un EP con tres temas, buenísimo. Habíamos oído Ventilador, que es una pasada, y hoy la que abre el disco, la canción que abre el disco, Dramas. Ellas son Luces Negras. Esos son los Dramas de Luces Negras, estas tres chicas que vienen desde Barcelona y que han sacado este EP con un montón de iniciales, y que hoy que Bandcamp da todos los beneficios a los propios músicos, ellas han decidido donar todo lo que saquen para el Banco de Alimentos Mantero de Barcelona, para los manteros. Una muy buena iniciativa. Luces Negras suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con Jim Basnight, ese grandísimo músico que estuvo en los Moverlys y que ahora, bueno, pues su último disco se titulaba Not Changing. Le hemos escuchado un montón de canciones de ese disco. Bueno, pues acaba de sacar un nuevo single de ese álbum y ha incorporado como cara B de ese sencillo una canción extraordinaria, una canción que se titula Tonight, que salió en el álbum Seattle, New York, Los Ángeles, y que salió en el año 1994 también en un recopilatorio de Yellow Pills, en el volumen número 2 de Yellow Pills. Aquí está Tonight de Jim Basnight. Ever since I saw you playing in the supermarket, check out life. People stopped and laughed at you, but I thought you were just there to fight. Canción fantástica que nos recuerda también a los momentos más intensos de Tom Petty. Jim Basnight, el que fuera líder de los Moverlys, que lleva tiempo en solitario y que ha sacado este single con la cara B, esta canción Tonight, recuperada desde hace un montón de años. Del 94 fue cuando la sacó en el Yellow Pills volumen 2 y sonó en su día aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con una banda que son cuatro chicos y una chica. Ellos vienen desde Filadelfia, desde Pensilvania, se llaman Second Grade, el segundo grado, y han sacado un disco lleno de canciones cortitas, intensas, emocionantes y muy bonitas y muchísimas. El disco se titula Hit to Hit, lo ha publicado Sleeper Records, y aquí está esta canción cuyo título ya nos rinde: Dennis Hopper y Easy Rider. Second Grade. ABC and 1, 2, 3. If you want my love, you gotta run with me. D, E, F, and 4, 5, 6. Baby, moving on is how I get my kicks. G, H, I, and 7, 8, 9. Baby, I'll feel better at the next state line. Dennis Hopper, an easy rider. Jack Nicholson, an easy rider. Tell me who do you love? Pues ahí estaba esta canción con un título maravilloso, Dennis Hopper y Easy Rider, del grupo Second Grade, un grupo que tiene un power pop con ciertos matices, un poco indie, un poco de todo. Bueno, realmente es una preciosidad el disco. Esta canción la han sacado incluso en single. Hit to Hit se titula el álbum y tiene en total pues como 24 canciones, ni más ni menos. Todas esas, eso sí, muy cortitas, como esta, por ejemplo, que duraba 1:30, nada más. Y estos son aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos que vienen ahora son de Vigo, se llaman Kings of the Beach. Tienen preparadito un nuevo disco, un álbum que saldrá próximamente. De momento solamente tenemos este adelanto. Y bueno, pues tiene muy buena pinta. Aquí están los King of the Beach con este Satélite. Satélite, ahí estaban King of the Beach desde Vigo con este tema furioso también, huracanado, Satélite, que estará incluido dentro de su próximo álbum, un disco del que todavía no hay ni fecha, ni título, ni nada de nada, pero que están trabajando en él y que lo que sí saben es que va a ser un antes y un después en el sonido de la banda. Kings of the Beach suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y esto es un músico australiano, él se llama Russell Crawford, que es amigo del señor Michael Carpenter, nuestro buen amigo y músico y productor y de todo, y que acaba de sacar un single, Russell Crawford, titulado Only One. Una bonita canción, sí señor. When I get too close to what I feel, will my mind be clear? When I fall asleep, do I lose my mind? Can I see the future? Too rough. australiano Russell Crawford, del que hacía muchísimo que no sabíamos nada de él, hace pues más de una década que no pinchábamos algo de suyo. De hecho, sonó con una canción que editó en un recopilatorio Pop de Boomerang, sello australiano de pro. Bueno, aquí estaba con esta bonita canción, Only One, Russell Crawford. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora vienen unos ingleses, ellos vienen desde Durham y se llaman The Memory Fades. Acaba de sacar un single con dos canciones, lo que pasa es que una es acústica y otra es eléctrica. Vamos a escuchar la eléctrica de este 14 Cheerleader Cold Front. Ellos son The Memory Fades. Pues ahí estaba The Memory Fades con este 14 Cheerleader Cold Front, una versión de un tema de Guided by Voices. Bueno, un poco es un músico solo, así que hace lo que quiere, y lo que ha hecho ha sido esta versión porque le gustaba y nos ha gustado recordar esa buena canción de Guided by Voices y además la versión que ha hecho The Memory Fades. 14 Cheerleader Cold Front suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Más madera. Aquí viene otro músico británico, él se llama Matt Maltese. Él es un tipo que sacó dos discos, uno en el 2018, Bad Contestant, y otro en el 2019, Crystal. Y ahora va a sacar este próximo verano, el 7 de agosto, un EP titulado Madhouse, en el que pues hay un montón de gente que colabora, como por ejemplo Brian Daddario, desde los Lemon Twigs, que toca la guitarra y hace voces, también la voz de Asa Lawrence, de Sorry, en fin, que hay un montón de gente que colabora con él y ha hecho una canción que sepamos de momento muy de pop barroco, maravillosa, Queen Bee. Él es Matt Maltese. Forget science, forget song, forget the fact I'm biologically programmed to look for a special bond in every checkpoint of this odyssey I'm on. no one gets along. And you better find your one. It helps extend your life expectancy and próximo día 7 de agosto se publica este nuevo EP Madhouse a través del sello Network de Matt Maltese. El disco se va a titular Madhouse y la canción que hemos escuchado, Queen Bee, lo produce Jonathan Rado, que ha trabajado con Foxygen, con Father John Misty, en fin, con un montón de gente buenísima. El disco tiene muy buena pinta, si es a tenor de esta canción, Queen Bee, una maravilla, y por eso suena aquí en plasticoelastico.es. Sigamos con un piano man, un hombre que toca el piano, un canadiense que siempre estamos atentos a lo que hace, que hacía ya casi 2 años que no sabíamos nada de él, pero vuelve con una nueva canción, una canción que se titula Save the Artist, y él es Mike Evin. Photos of our heroes' younger days, a dangling cigarette and such a brooding gaze. Now that he's gone, we can let on how much we loved him all along. Save the art, save each dreamer who plays a part, save the artist before the art. There go the posters, and they're guaranteed to sell, and all the critics praise, but did they ever wish him well? Tortured soul just fits the role. It's good for business, so rock and roll. Save the artist before the art. Save each dreamer who plays a part. Save the artist before the art. Save the artist before the art. And all the mothers say, here's one more story, one more reason to stay away. All the magazines, they call it genius, call it just the price you pay. Save the artist before the art. Save each dreamer who plays a part. Save the artist before the art. Save each dreamer who plays a part. Save the artist before the art. Save the artist before. Save the artist before the art. Say the Artist, ahí estaba Mike Evin, este grandísimo músico canadiense de Toronto, que acaba de sacar este single. Él es un piano man maravilloso, con un toquecito pop que espectacular. Bueno, pues como tiene mucha sensibilidad, como todos los músicos o la mayoría de los músicos que tienen mucha sensibilidad, pues también ha donado todos los beneficios de esta canción para ayudar a la gente de africana, de Caribe, que han llegado a Toronto, a su ciudad, y que además han sufrido el coronavirus y que están en la miseria y en la más profunda de las mierdas, digámoslo así, incluso en Canadá. Y él, gente como él, pues se brinda a echarle una mano. Mike Evin suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, prácticamente al final de esta edición 3823. Recuerda que tienes que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti no somos absolutamente nada. Te voy a dejar con un grupo británico que se llama Captain Wilberforce, que ha sacado un disco, When the Dust Just Won't Settle, cuando el polvo no se quiere asentar, y es un discazo que ha publicado Cool Cat Music, que nos encanta, y te voy a dejar con la canción The View from an English Breakfast. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, hasta el próximo día. Some kind of a revelation, an angel in a stained white apron, like a heart attack from out of the blue. Misplaces his cool as he upsets the ketchup and claws at his t-shirt, wishing he could wash away his pinup or two. Of rubber and fingers of clay, a little breathing mistake. And catching